En la Feria del Libro en La Rioja 2017 habrá un homenaje a Soda Stereo, producido por Radial y Un No Lugar, presentando el libro Soda Stereo, la biografía total. Lucas Zárate en comunicación telefónica, ¿quién será que nos explicará más o menos cómo va a ser este homenaje a Soda Stereo y bueno, la presentación de su libro? Hola Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes Bien. para todos, para ti. ¿Cómo están? Mira, te cuento. Estamos, es una serie de actividades que tanto Radial como la productora de contenidos local, Un No Lugar, estamos llevando adelante, digamos, dentro de lo que es Feria del Libro. El viernes 7 de julio tenemos la primera actividad de tres, digamos, que tenemos programada dentro de la feria. Bueno, el viernes 7 a las 6 de la tarde en el Salón Cortejo Carreño. Se va a realizar la presentación del libro Soda Stereo, La Biografía Total, a cargo de Marcelo Fernández Vitar, que es un periodista especializado en rock argentino de una trayectoria increíble. Trabajó en los principales medios de comunicación del país, trabajó en MTV, fue premio Conex y demás. Y la verdad que tiene un currículum más que importante y más que destacado dentro del periodismo de rock argentino, ¿viste? Y además, como el libro lo dice en su prólogo, dice algo así como: muchos escribieron sobre Soda Stereo, pero nadie conoce tanto a Soda como Marcelo Fernández Vitar. El libro es un libro increíble, es un libro para fanáticos, es un libro que cuenta, digamos, cuenta digamos, situaciones y la historia de, digamos, Soda Stereo, que es la banda más importante de Hispanoamérica, o por lo menos la más influyente de los últimos años, digamos, con un detalle y, digamos, y con una manera bastante, bastante, digamos, ¿no?, llevadera. La verdad que está buenísimo, es un libro increíble, así que la idea es conversar con Marcelo en Feria del Libro para, bueno, para, digamos, para que nos cuente cómo fue investigar a Soda Stereo, cómo fue compartir con él, ¿sabes? Porque él, digamos, compartió mucho tiempo, ¿viste?, tanto con Gustavo Cerati como Charly Alberti y Z-Bocio, en giras y demás, ¿viste? Así que va a ser una charla súper amena. No va a ser una presentación de libro así formal, ¿viste?, sino que nosotros hemos pensado, digamos, en una estructura, digamos, mucho más descontracturada. De hecho, y esto es lo más importante, creo yo también, a las 6 de la tarde va a haber, antes de la presentación del libro, va a haber una previa para seguidores y para fanáticos de Soda Stereo, que tiene que ver con que, por supuesto, música al palo de Soda Stereo, sonando en el Cote Bocayueño. Va a haber una expo de objetos que tienen que ver con Soda Stereo, como entradas, remeras, inclusive remeras firmadas por uno de los Soda Stereo, ahí que han hecho, con su aporte, varios amigos acá que tenemos y que son muy fanáticos de Soda. Así que va a estar buenísimo. Las canciones también, los temas que estén sonando de Soda Stereo también van a estar acompañados por un poco de imágenes, videoarte y demás. Así que un poco la idea es esa, ¿viste? La idea es hacer una previa, ¿viste?, escuchando Soda, para que después Marcelo nos cuente un poco de la historia, digamos, de la banda más importante de rock argentino de los últimos años. Muy bien, Lucas. Así que comentanos nuevamente más o menos qué día es. El día 7, dijiste, el viernes 7 de Exactamente, el julio. viernes 7 de julio, dentro de la Apart Feria del Libro, a las 18 horas, Muy bien. en el Salón Coteo Carreño. Listo. Así que los esperamos a todos, ¿no? Y bueno, y de paso, déjame también invitarlos a las otras dos actividades que tenemos dentro de la Feria del Libro. El domingo 9 de julio, a las 7 de la tarde, en el Espacio 73, dentro del marco de la Feria del Libro también, vamos a contar con la presencia de Maxi Martina. Maxi Martina es productor, es conductor, y es periodista de Vorterix, que es la plataforma multimedia que tiene Mario Pergolini, Sí. ¿sí? Vorterix.com. Bueno, Maxi trabaja allí, es productor de los programas más importantes, digamos, que tiene Vorterix hoy. Y la idea es, son dos cosas. Primero, conversar con él respecto de cómo es laburar en una plataforma tan increíble, digamos, como la es Vorterix. Y después, Maxi nos va a presentar un contenido audiovisual que se puede ver en Vorterix.com, que se llama Vinílico. Es un programa que es un programa cuyo, digamos, cuyo creador justamente es Maxi Martina y fue producido por Pergolini, que nos lleva a la Biblioteca Nacional, la recuperación de discos de la Biblioteca Nacional, sí, a donde hay más de 30.000 vinilos allí, y donde el programa transcurre, se invita a una personalidad del rock argentino, elige unos cuantos vinilos y el programa transcurre escuchando esos vinilos, Maxi Martina, con el invitado. Y pasaron desde Fito Páez, Zeta Bosio, Fernando Ruiz Díaz, Tango Espaciuc, bueno, Vitico, y pasó Ricardo Mollo. Y Ricardo Mollo contó una anécdota muy increíble sobre, y que tiene que ver con La Rioja, y que tiene que ver con su vida, digamos, con su vida musical, y que tiene que ver con nuestra provincia. Así que lo que hemos decidido hacer es pasar completo el capítulo que tiene que ver con Ricardo Mollo. Así que bueno, va a estar buenísimo. Así que los esperamos a todos también el domingo 9 a las 7 de la tarde allí en el Espacio 73. Y después, ese mismo día también a las 11 de la noche, ya como fiesta de cierre de lo que va a ser la Feria del Libro, Maxi Martina, que es este periodista de Vortex también, además es DJ de rock. Entonces hemos decidido armar dentro de un formato que maneja la productora, un lugar que se llama Íntimo, que es un formato de espectáculos musicales. Vamos a armar un espectáculo con dos DJs increíbles. Maxi Martina, que va a tocar vinilos de rock, y nada más y nada menos que Luis Negro Silva, digamos, representándonos aquí, digamos, como el DJ local, digamos. Luis Silva, que lo tenemos más, digamos, más del palo de la música electrónica y demás, pero nada que ver. O sea, Luis es lo más rockero que hay, y tiene la colección de vinilos más increíble de la provincia, así que va a tocar vinilos de rock, así que va a estar buenísimo. Buenísimo, así Lucas, que, más o menos, ¿qué, eso, ¿qué hora sería la última actividad? 11 de la noche. 11 de la noche, nos muy bien. Nos acompaña la gente de Cerro Cruz, así que se va a poder tomar cerveza artesanal, ¿viste? Nada. O va a estar bueno. Va a ser una fiesta del rock y una fiesta del vinilo, así que nos esperamos a todos. Listo, Lucas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Saludos.